vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso. Bien, estamos a las 9 de la mañana, 5 minutos, procurando el contacto con la responsable Lorena de León de prensa, propaganda, de la comunicación de la Departamental Canelones del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, con la que queremos conversar a propósito de esta actividad que se viene y del trabajo que se hace a nivel del departamento con el semanario La Juventud, que ayer hablábamos con su director, con su responsable, Gonzalo Isasmendi, y tenemos a Lorena de León en línea, nos dice Blanca. Lorena, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán, buen día para todos. Un poco dormida todavía. Y sí, además con el tiempito bueno, acá está lloviznando en el centro de Montevideo, no sé por ahí, vos estás en la costa, ¿no? De Canelones. Sí, en Costa de Oro, acá en Las Toscas, no está lloviznando, pero está todo gris, todo húmedo. Es impresionante este tiempo. Sí, sí, sí. Que se vaya el invierno, por favor. Exactamente. Pero igual, pese al tiempo, se mueve la actividad ahí en el departamento, Lorena, y en particular, como se van a hacer en otros puntos del país, se vienen actividades que tienen que ver con el semanario La Juventud también en Canelones, ¿no? Sí, exactamente. Mira, en principio teníamos planificado, bueno, durante la semana hay distintas agrupaciones que van a estar haciendo, en principio, lo que son columneras y alguna pancarta como para publicitar el tema del diario La Juventud. Uh-huh. Y después, específicamente en lo que es La Paz, se va a hacer una pintada de muros. Eso va a ser el día sábado, el sábado 6, como parte de la jornada. Claro. Y vamos a estar también en la Feria de Parque del Plata, entre las 11 y las 13 horas, un par de horitas allí, también haciendo promoción del diario y bueno, y mostrándole a la gente de qué se trata y demás. Esto va a ser en la Feria de Parque del Plata. Después, el domingo 7, va a haber algunas ferias que se van a estar haciendo también, que son los domingos específicamente, como son la de Salinas, que eso va a ser a partir de las 10:30 como hasta las 12 más o menos, 12:30, Lomas de Solimar, que esto va a ser de 10 a 12, y la de Las Piedras, allí en la calle Espínola, donde la solemos hacer siempre, va a ser entre las 10:30 y las 12:30 del mediodía. Eso sería bien a las jornadas por el diario de La Juventud, ¿no? Muy bien, ahora sobre el final repasamos después estas actividades que dijiste, pero se viene trabajando igual con el semanario hace tiempo, ¿no? En Canelones, y en tu caso estamos hablando de la zona ahí de la costa, pero como vos mencionabas, la zona de La Paz, Las Piedras también, ya hace tiempo que se trabaja con el semanario. Exactamente, digo, se ha visto de un tiempo para acá, bueno, como un aumento en las suscripciones, sobre todo, que eso es muy, muy bueno. Digo, lo que es la parte de Ciudad de la Costa y de acá de Costa de Oro, ha aumentado, la verdad, muchísimo. Bueno, gracias también al esfuerzo de los compañeros, ¿no? De distintos compañeros que se han movido también para charlar con la gente, llamar por teléfono, bueno, estar atentos a eso, ¿no? El reparto del diario, o sea, hemos intentado, nos faltan manos, ¿no? Como siempre, porque eso siempre hace falta. pero los poquitos que estamos moviéndonos, hemos logrado, la verdad, un aumento bastante considerable de lo que son las suscripciones, ¿no? Y eso nos pone muy contentos. Digo, todos los meses se va sumando alguna persona. Y la verdad que es un trabajo arduo, pero que va dando sus resultados, ¿verdad? Claro. ¿Qué se le plantea a la gente, perdón, con respecto a que se suscriba a la juventud, a qué le aporta, digamos, la juventud a la gente en un tiempo donde, bueno, las lecturas, hay toda una lucha, ¿no? Por lo que la gente siga leyendo, más allá de lo que lee en su celular. ¿Cómo se plantea a la gente el que incorpore a la juventud a su vida, Lorena? Sí, en realidad lo que más se le plantea es que, bueno, que en este tiempo en el cual los medios de comunicación, digamos, no informan lo que vendría a ser la realidad completamente, sino que, bueno, todos están abocados a mostrar su punto de vista, que generalmente favorece a ciertas a ciertos sectores, ¿no? Y que no está pensado en el sentido de, bueno, de ser objetivo. La prensa objetiva, como que prácticamente ya no existe, se podría decir. Y bueno, lo que intentamos nosotros es mostrar esa otra realidad que a veces no aparece en los medios de comunicación, ¿no? Tanto claro, escritos como digitales, como en la televisión, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, digo, lo que planteamos es eso. Primero, que el semanario es de un costo muy accesible, sí, empezando por ese detalle, ¿no? Digo, que cualquier persona, cualquier trabajador puede acceder a él, digo, ya siendo, comprándolo específicamente por semana, adquiriéndolo o suscribiéndose, que obviamente, digo, siempre va a ser mucho más económico que comprarlo una vez cada tanto, ¿no? Uh-huh. Y después, lo otro, digo, justamente, que el hecho de no estar financiado de ninguna forma, sino que se basa específicamente en trabajo militante, ¿no? Tiene la libertad de justamente dar la información y no tiene conflictos de intereses, digo, por los cuales digamos su información esté sesgada de alguna forma por intereses políticos o por intereses económicos, ¿ah? Y bueno, eso es bastante importante en lo que es el presente, ¿verdad? Sí. Después, como mencioné, digo, el costo accesible y bueno, y que nosotros solemos repartirlo a domicilio también, ¿no? Llevárselo a la casa aquellas personas que no pueden venir a buscarlo, digo, porque hay muchas personas también que se les dificulta. Claro. Y entonces, digamos, le damos la facilidad de alguna forma de poder acceder. Por otro lado, también digo, sabemos que tanto en la página de la radio como en Facebook hay bastante material, ¿no? Y bueno, y también promocionamos lo que son las distintas secciones del diario, ¿no? Uh-huh. Sabemos que tenemos una columna del maestro Gonzalo Abella, ¿no? Una página de medio ambiente, está la chispa de los jóvenes del 26, ¿no? Digo, y aparte viene el semanario Liberación, ¿no? Que tiene ya un alcance más internacional, ¿no? Una visión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que tratamos de difundir es eso, justamente, ¿no? Que no solamente que el diario no está, digamos, no está apostado a favorecer a ningún sector económico ni político, sino que de alguna forma está tratando de mostrar aquella realidad que, bueno, que no, a la que no podés acceder por ningún otro medio, ¿verdad? Uh-huh. Lorena, buen día. Eso que justamente que decía, ¿no? La importancia del desafío a los grandes medios de comunicación, la tergiversación de la verdad, ¿no? Pero el estar cerca de la gente, diciéndole que hay un medio con estas características para informarle sobre la verdad, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido vos cuando te acercás a la gente y le vas a llevar el diario por primera vez, por ejemplo? ¿Cómo le decís, mirá, este es un medio que te dice la verdad? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, primero, buen día, Marcelo. Digo, en realidad lo que hacemos es, nosotros sobre todo cuando estamos en la feria, por ejemplo, sí. Digamos, hablar con la gente en el sentido de tratar de demostrarle que hay otro medio, ¿no? Y que, bueno, ya con los titulares, mostrándole los distintos titulares, que la gente se empieza a interesar porque ve, digo, ¡ay, esto está pasando! Claro. O alguna cosa que se ve en el diario o lo que sea. Y bueno, y cuando lo llevamos a domicilio generalmente es porque esa persona o pasó por la feria o es una persona la cual vino a alguna charla y bueno, y nos ponemos en contacto con ella porque muchas veces las charlas o los distintos eventos que realizamos también los utilizamos como para, digamos, después mantenernos en comunicación con esas personas y bueno, y de esa forma les hacemos llegar el diario en algún momento. Muchas veces lo que solemos hacer es ponernos a hablar con ellos, bueno, como tú mencionabas, pero centrándonos en la realidad que estamos viviendo y bueno, y si la persona sabe de tal o cual noticia, y por ahí empezar como de alguna forma a engancharlos, ¿no? Dentro claro. de lo que es para que después adquiera el diario, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, entramos en principio por la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y esa posibilidad, Lorena, ¿no? De la situación de acercarse a la gente. Por ejemplo, vos hablabas de la actividad de algunas ferias del fin de semana, ¿no? De la cantidad de gente que mueve y la importancia de hacer conocer a esa gente la presencia, por ejemplo, del diario, ¿no? Exacto. Y a veces son ferias las cuales no son, digamos, de zonas tan que sean tan de trabajadores, ¿no? Claro. O sea, que son sectores de repente de clase media o clase alta muchas veces. Sí. Y bueno, pero a veces lográs captar alguno dentro de ese ámbito que igual está interesado, ¿no? Porque uh-huh. digo, le muestra otra cara también de las cosas, porque no todas las personas digamos se llevan por lo primero que escuchan, ¿no? Claro. Hay personas que dicen, me interesa, porque aunque no esté de acuerdo de repente con muchas cosas que pueda decir el periódico o el semanario, digo, me interesa saber otra postura, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, la verdad que hemos tenido bastante buena apertura, digamos, recibimiento de la gente, ¿no? Claro. Una buena recepción es la palabra indicada. Uh-huh. Y bueno, y con eso, la verdad, como les mencionaba Hernán, sí. La cuestión de las suscripciones, digo, se ha ido dando paulatinamente, pero ha ido en aumento, sobre todo este año. Se ha dado una como un salto de alguna forma en lo que son las suscripciones tanto anuales como trimestrales sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí la vamos llevando, digamos, y seguimos trabajando para poder para poder seguirlo promocionando también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de esa forma la gente se va enterando de mucha cosa y generalmente agradece, ¿no? Eso es bueno, es muy, muy bueno. Muy bien, Lorena. Repasemos rápidamente, si podemos contigo, entonces, ¿dónde sí. van a andar en estos días con estas jornadas? Bueno, en principio, en lo que es el sábado, uh-huh. En la Feria de Parque del Plata, esto va a ser a partir de las 11 de la mañana, un par de horitas allí hasta la 1 de la tarde. Allí vamos a estar Lore y yo, las dos Lorena, sí. En la feria. Y después el día domingo sería en la feria de Salinas, de 10:30 a 12, en la de Lomas de Salimar de 10 a 12, y en la de Las Piedras allí en la calle Espínola, de 10:30 a 12:30. Eso es lo que serían las ferias, uh-huh. ¿no? Y después la pintada de muros en La Paz va a ser el día sábado, el día 6, y se van a estar haciendo en el correr de esta semana, bueno, ya como te había mencionado, columneras y pancartas, digamos, relativas a lo que es la promoción del Diario La Juventud, ¿no? Muy bien. ¿Querés dar vías de contacto o de redes para la gente con la departamental? Sí, en principio la departamental tiene, en redes, tiene una página de Facebook, que es 26M Canelones, y después la de Instagram es igual, lo único que con guión bajo, 26M guión bajo Canelones, y después el número de contacto sería el mío, que es 099-614-148, uh-huh. Ya sea para lo del Diario de la Juventud o cualquier otra cosa en la que me necesiten. Lo repito, 099-614-148. Muy bien. Y bueno, muy buena, espero que sea una muy buena jornada. Digo, sabemos que vamos a digamos, a difundir esto un poco más y seguramente vamos a tener más suscriptores muy pronto. Sin duda, sin duda. Lorena de León, de la Departamental Canelones del 26 de marzo de Unidad Popular, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Lorena, un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Saludos allá. Gracias, chao, chao. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora.